ya se mira con el sol. En la Pachamama florece, ya se mira con el sol. Yo soy Claudia Pérez, soy de la comunidad de Mudana y de Yala, del departamento de Bocalera. Y bueno, obviamente estamos reclamando para que se cumpla la reforma, sea declarada inconstitucional. Y bueno, soy miembro de comunidad indígena, nací en una comunidad indígena y sé lo que es la lucha por el territorio. Realmente me pone muy mal esta situación de que el gobierno en realidad haya presentado un proyecto de reforma que nos perjudica a todos los ciudadanos de Jujuy y bueno, especialmente a las comunidades indígenas, porque somos habitantes ancestrales del territorio y bueno, somos muy conscientes de que la vida y la protección del territorio de la Pachamama es vital, es vital la defensa del agua, la defensa del territorio en su conjunto, para la vida no solo humana, sino para toda la vida, ¿no? Para todo tipo de vida, animal, vegetal, y bueno, sobre todo la integridad de nuestra Pachamama. Respecto de presentaciones judiciales que se hizo, bueno, yo el día 17, el día de la represión, presenté una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta presentación es excepcional y se hace únicamente y es aceptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando están en riesgo la vida de las personas, ¿sí? En este caso era muy evidente. Yo desde el pueblo de Pumamarca me comuniqué vía internet para hacer la presentación. Bueno, mientras ocurría la balacera y la cacería que ordenó Gerardo Morales acá en Pumamarca, los pueblos indígenas que estábamos resistiendo en ese momento acá en la ruta, ingresé esa medida cautelar y bueno, desde ahí tenemos respuestas a nivel internacional del sistema de justicia regional que corresponde a América Latina. Así que bueno, esperamos que se declare la inconstitucionalidad de la reforma antiderechos, que reprime la protesta social, que también está reconocida por organismos internacionales de derechos humanos. Y bueno, porque nos perjudica a cada uno, a cada ciudadano, ¿no?, de la provincia de Jujuy, porque va en contra de la democracia establecida por Argentina. En este caso, la provincia de Jujuy se separa de la legislación que está por encima, ¿no?, que es la Constitución Nacional y los tratados internacionales a los cuales ratificó Argentina en defensa de la democracia. Y bueno, uno de los pilares de la democracia es la libre expresión. Y en este caso, la libre expresión, la expresión nuestra es en rechazo a la Constitución que nos quita derechos. Por esta razón, solicitamos la nulidad de la reforma de la provincia de Jujuy.